Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda nuestra querida comunidad lectora de Contraportada Meca Meca. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos empezando el mes de septiembre con muchísima energía. Estoy muy contenta de estar otro mes con ustedes, acompañándonos en este hermoso viaje literario. Hemos descubierto muchísimos libros a lo largo ya de estos casi 4 meses de transmisiones y estoy muy contenta por estar con ustedes en este programa el primer lunes del mes de septiembre. Y me gusta porque vamos a empezar un mes, sí, donde el motivo o lo que siempre se recuerda o lo que siempre está ahí como en septiembre, la efeméride obligatoria, pues obviamente son todas estas festividades patrias en torno a la independencia. Y bueno, este mes de septiembre en Contraportada me gustaría dedicarlo, o lo he estado pensando y lo pensamos, lo agendamos para que durante todo el mes de septiembre estuviéramos leyendo a escritoras y escritores mexicanos, y además como un plus para toda nuestra comunidad lectora de Contraportada que se ha puesto en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, pues como un plus para toda esa comunidad tan fiel que nos ha seguido a lo largo de estos casi 4 meses de transmisión. El plus que tenemos es que los libros de los que vamos a hablar durante este mes va a ser posible descargarlos a través de internet. Les voy a estar dejando siempre al final del programa el enlace para que ustedes puedan descargarlo y disfrutarlo y leerlo de manera gratuita desde el dispositivo móvil que posean, ya sea su celular, una tableta, su computadora, o si quieren imprimirlo también. Los libros de los que vamos a estar hablando durante este mes, pues van a ser libros de libre descarga, que están ahí para nosotros, que están esperando a muchos más lectores, están esperando ser descubiertos por toda la comunidad lectora de Contraportada Meca Meca. Y bueno, el caso muy especial habrá en este mes, vamos a empezarlo con mucha energía y con muchas ganas de que todos leamos. Y el libro de esta semana, la escritora de esta semana, además, tenemos como sorpresa para toda nuestra comunidad lectora que nos ha estado acompañando, pues un regalo. Y el regalo que tenemos es que al final de este programa algún afortunado miembro de nuestra comunidad lectora se va a poder llevar a su casa el libro del que hablaremos hoy. Así que hay que estar muy pendientes a lo largo del programa de toda la información, de lo que vamos a hablar del libro, de la reseña que vamos a dar sobre la escritora de esta semana, para que al final ustedes, a través de una pequeña pregunta, se puedan llevar el libro a su casa. ¿Qué hay que hacer para ganarse el libro? Pues responder una pregunta que voy a dar en el tercer segmento del programa, una pregunta que voy a hacer, y tienen que ser también de la región de los volcanes. Eso es muy importante para que puedan pasar a las instalaciones de La Voladora Radio aquí en San Francisco y puedan llevarse el libro a su casa y vivir esta experiencia tan maravillosa que fue leer el libro de Boceto de una vida sin casa de la escritora Adriana Ventura. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, a toda nuestra comunidad lectora, y también le doy la bienvenida a los patrocinadores que hacen posible que esta tarde estemos llegando hasta donde sea que se encuentren ustedes. Un saludo también a toda la comunidad lectora que nos escucha de otras partes de la República, gracias a esta maravillosa posibilidad de escucharnos a través de internet, a través de nuestra página del www.lavoladora.org. Un saludo para todos ustedes desde donde sea que nos escuchen. Gracias a los que ya se han contactado con nosotros y que nos han dicho desde qué parte de la República nos escuchan. Muchas gracias a todas las personas de Guerrero que nos escuchan de pronto, a las personas de la Ciudad de México, a personas del Estado de México también, que nos escuchan desde otras latitudes del Estado de México, y que es posible gracias pues a esta maravillosa posibilidad de transmitir también vía internet. Así que un saludo para todos ustedes y un saludo también para los patrocinadores de esta tarde. Como ya les decía, le doy la bienvenida al grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes. Muchas gracias a ellos por acompañarnos esta tarde. Ya sabe, si no lo saben, ellos tienen presencia en toda la región de los volcanes, como ya les he dicho, y tienen una sede en Amecameca, en Ozumba, en Chalco, en Tlalmanalco. Así que muchas gracias a ellos por permitirnos llegar hasta ustedes. También le damos la bienvenida al Liceo Canadiense que se encuentra aquí en el municipio de Amecameca. Gracias por acompañarnos. Y también a Producciones Charmaine, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, muchas gracias también a ustedes que nos están acompañando desde sus casas, desde sus negocios, las personas que van, que ya vienen de regreso del trabajo y que están viajando en transporte público, que vienen en su coche. Un saludo para todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial. Es un programa dedicado al libro Boceto de una vida sin casa, de la escritora guerrerense Adriana Ventura. Es un libro de poesía, es un libro maravilloso, creo yo, pero también no en el sentido cursi, en el sentido romántico y quizás hasta un poco superfluo de la palabra. Me parece que es un libro maravilloso porque Adriana, a lo largo de las páginas de su libro, utiliza las palabras como una especie de hilo para tejer esta increíble sensación de desasosiego y melancolía relacionada con la casa y quizá también con la ausencia de una casa estable, también con los tránsitos de la ciudad, de habitar una ciudad que es bastante hostil, una ciudad que a veces nos regurgita, una ciudad que a veces nos agobia. Este libro trata sobre eso, sobre esos tránsitos, sobre esas formas de habitar los espacios en los que vivimos, también sobre esas formas de apropiarnos de los espacios y de pronto sentirlos parte de nosotros. Así que vamos a continuar hablando de Boceto de una vida sin casa más adelante. Pero ahora, antes de seguir adentrándonos en el tema, me gustaría hacer una mención también sobre la música que nos va a acompañar esta tarde. Esta tarde vamos a estar musicalizados por el increíble trabajo de Omar Salinas, un músico también guerrerense, ahora que ahora vive en Guadalajara y que se encuentra ya preparando su segundo material discográfico. Y bueno, las canciones que vamos a escuchar a lo largo de este programa son canciones de su primer material discográfico titulado Mabré. Yo lo escuché por primera vez hace ya algunos años, creo que por ahí del 2004, 2005, no estoy muy segura, en una presentación que él hizo en las Jornadas Alarconianas, un festival muy importante en el estado de Guerrero, un festival teatral que, bueno, tiene espacios para el teatro, pero también tiene espacios para la música y para diferentes manifestaciones, para diferentes expresiones artísticas de las llamadas artes de presencia. Entonces, pues vamos a estar escuchando la música de Omar Salinas. La canción con la que empezamos este programa se llama Huye. Está incluida en este grandioso disco de Mabré. Es un disco que ya pueden escuchar también en diferentes plataformas. Lo encuentran en YouTube, en Spotify. Me parece que también está en Napster. Y bueno, hay posibilidades de que ustedes lo escuchen, lo disfruten también en sus casas. Al final del programa, en nuestra página de Contraportada Mecameca, ustedes van a poder, voy a dejarles ahí el enlace para que ustedes puedan escuchar el disco en Spotify. Si les gusta, lo descarguen, lo guarden y se vuelva una escucha habitual en sus preferencias musicales. Así que les voy a dar los contactos en cabina antes de seguir avanzando en esta tarde del 12 de septiembre. Son las 6:13 de la tarde y les recuerdo los contactos en cabina. Nuestro número telefónico es el 01-597-978-5252. Ahí pueden contactarnos. Recuerden que al final del programa vamos a estar lanzando una pregunta para que puedan llevarse un ejemplar del libro Boceto de una vida sin casa de la escritora Adriana Ventura. Así que anoten por favor de una vez el número, no se les vaya a perder y pierdan esta oportunidad de llevarse a casa un grandioso libro. Así que el número en cabina es el 597-978-5252 y el número en WhatsApp para que nos envíen un mensaje es el 5540-615459. Y también nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como La Voladora Radio. Ahí pueden ver la programación que se tiene durante toda la semana, programas increíbles también que se transmiten a lo largo de la semana. Y también pueden checar nuestra página web www.lavoladora.org, donde van a poder encontrar algunos reportajes que se están haciendo, que están haciendo nuestros compañeros del área de noticias, un serial documental del que salió un nuevo capítulo hoy, que me parece un capítulo maravilloso también, que es necesario que veamos, porque a veces como comunidad no nos damos cuenta de la increíble riqueza que tenemos, de la increíble historia que hay detrás de las personas que conocemos, de nuestros vecinos, de la gente que vive con nosotros y que comparte este espacio del mundo. Así que por favor, el serial de hoy, de Historias de Vida, es un capítulo dedicado a la señora Coti. Ella es una persona granicera, les llaman aquí, y son personas que se encargan de pedir en un ritual relacionado con las cruces del santuario de Alcalican. Ellas se encargan de pedir un buen temporal de lluvias para que también haya una buena cosecha, así que les dejo por ahí el dato. Pueden checar ese reportaje y muchos más en www.lavoladora.org. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y regresando vamos a seguir hablando de este libro Boceto de una vida sin casa. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, comunidad lectora. Hoy tenemos un programa muy especial, es el primer programa del mes de septiembre y estamos hablando, vamos a comenzar a hablar del libro Boceto de una vida sin casa de la escritora Adriana Ventura. Son las 6:20 de la tarde y como les dije en el segmento anterior, hoy tenemos un regalo muy especial para nuestra comunidad lectora. Tenemos un ejemplar para algún afortunado miembro de nuestra comunidad lectora. En el tercer segmento de este programa les voy a lanzar la pregunta para que ustedes puedan llevarse este maravilloso libro a casa y puedan también disfrutar del trabajo de Adriana Ventura. Y bueno, que vamos a comenzar hablando de Adriana Ventura, como se acostumbra siempre cuando se presenta un libro. Adriana Ventura estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero, tiene también una especialidad en la Universidad Autónoma Metropolitana y cursó su especialidad y cursó una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya les decía en algunas de las publicaciones de nuestra página de Contraportada, nos pueden encontrar en Facebook como Contraportada Meca Meca, pues este libro es el más reciente de la obra publicada de Adriana Ventura. ¿Por qué? Porque ella es una escritora muy activa. No solamente tiene ya varios libros publicados, también tiene pues una presencia constante en los medios electrónicos, mantiene con cierta periodicidad una columna de opinión donde habla también de libros. Adriana Ventura es una gran lectora, como muchos de nosotros en esta comunidad lectora. Y bueno, ella tiene un espacio donde habla también de otros libros, de los libros que ella va descubriendo en el portal electrónico Liberoamérica. En nuestra página de Contraportada también les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan entrar a revisar las reseñas que Adriana ha hecho de algunos libros. Y bueno, es muy activa, como les decía, tiene bastante presencia en los medios electrónicos, es muy publicada también. Hoy les compartí también a media mañana un enlace a una publicación que hicieron de un poema también de Adriana. Y bueno, entre los libros que ella ya tiene publicados está Geografía Negra en el 2013, publicó La Rueca de Gabriel en el 2014, Elogio a las Rain Boots, que no tengo, en 2015. Y bueno, estos dos libros son también libros por los que ella ganó el Premio Estatal de Poesía y de Ensayo Joven en el estado de Guerrero. Estos premios son, pues ya son premios importantes en el estado. Es un premio que se entrega a los jóvenes escritores menores de 30 años y ella lo ganó primero en 2014 con La Rueca de Gabriel y un libro de poesía, y lo ganó en 2015 con el libro de con el ensayo Elogio a las Rain Boots, que no tengo, en el 2015. Y bueno, ella obtuvo la beca del PECDAC en el área de poesía también en el estado de Guerrero. Estas becas pues son las becas del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico. Dependiendo del estado en el que se otorguen, pues es la letra final que acompaña a la sigla. Entonces, en este caso es PECDAC en Guerrero. También unas becas importantes que se otorgan, ella lo tuvo en dos ocasiones, en 2011 y 2014, y también ganó el premio estatal de poesía María Luisa Ocampo, que es uno de los premios más importantes del estado. Yo creo que antes de este premio en importancia se encuentra el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano, que también otorga la Secretaría de Cultura del estado de Guerrero. Y bueno, ella ganó con este libro, Boceto de una vida sin casa, el Premio María Luisa Ocampo, que además tiene ya una larga tradición en el estado de Guerrero. Muchos grandes escritores que ha dado el estado han ganado este premio, y pues no era para sorprenderse que el trabajo de Adriana lo ganara también. Adriana es una escritora que a mí personalmente me gusta mucho, porque no es una poeta críptica. O sea, no, porque a veces pasa con la poesía, sobre todo, y como me lo han contado en redes algunos de ustedes, querida comunidad lectora, que leen poesía y se encuentran con un libro de poesía y parece una afrenta, porque resulta complicado entender a los poetas, a algunos poetas, no a todos, y usan palabras rebuscadas, y a veces las imágenes que nos presentan, pues nos resultan demasiado abstractas. Y eso, para los lectores que vamos empezando en el área de la poesía, no estamos tan familiarizados con el lenguaje poético, pues sí puede resultar complicado, puede resultar hasta un poco difícil acercarse sin miedo a la poesía. Y con el trabajo de Adriana Ventura no pasa eso, porque ella, como les decía en el segmento anterior, ella sabe escoger las palabras de un modo en el que te sientes familiarizado con lo que ella está hablando. Las imágenes que nos plantea a lo largo de los poemas, no solo de este libro, sino de otros libros, nos parecen una referencia que nos hace sentir como en casa. Leerla sí es un poco estar en casa y estar encontrándonos en un espejo frente a un abismo de sentimientos que en algún momento todos hemos sentido crecer en nuestro pecho, ¿no? Y eso es algo que valoro mucho del trabajo de Adriana. Es un trabajo además muy limpio, es una escritora disciplinada y además una gran lectora, y eso se puede ver también en su forma de escribir. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha topado con los famosos, la página de memes literarios, y una vez encontré un meme que decía que si no lees, también se te nota en tu forma de hablar. Y ahí con Adriana pasa, pues se puede decir que es fácil notar que ella también es una gran lectora y que ella se ha enfrentado también desde el lado del lector a libros de poesía. Y eso lo que provoca en la escritura de Adriana, pues es que sea muy, muy amigable con el lector que está también leyéndola a ella. Me gustaría recordar aquí una cita de la poeta también estadounidense Louise Gluck. Es un verso que se encuentra en su libro El Iris Salvaje, un libro al que por cierto se hizo gracias a este libro, ella ganó un Pulitzer, y ella dice que los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana. devuelves al mundo un espíritu compañero. Y yo creo que los poemas de Adriana en este libro, Boceto de una vida sin casa, son eso también, una serie de presencias que nos remiten a momentos de nuestra memoria, a momentos que todos tenemos atesorados por ahí y que a veces no, y a los que a veces no queremos volver, porque sí puede resultar doloroso recordar esa infancia, esos espacios, esas personas que nos hacían sentir abrigados por una casa, ¿no? Y una casa o un hogar, no en el sentido también tan estricto y literal de una casa con cimientos y techos, sino también una casa desde un sentido espiritual. Esa contención que te da el saberte cerca de tu familia, el saberte cerca de seres que estimas y que te estiman. Y bueno, esto es lo que podemos ver a lo largo de los poemas de Boceto de una vida sin casa. El libro está dividido en 4 partes y bueno, a lo largo de estas 4 partes vamos conociendo esta experiencia que nos cuenta Adriana sobre habitar espacios, sobre habitar ciudades y sobre cómo también enfrentarse a las ciudades. Bueno, antes de continuar con este libro, con la recomendación de la semana, nos vamos a ir con la primera canción de la tarde. Esta primera canción de la tarde, muy a propósito también del trabajo de Adriana Ventura, se llama Tiempos Negros. Es de el compositor y músico guerrerense Omar Salinas. Así que nos vamos a ir a escuchar Tiempos Negros. Carretera de noche. Ecos edificios y entra de facto la adrenalina, la jungla que envilece tibiamente mis razones. Dejé mi cuerpo abandonado en la ciudad, el aire desvanece mis anhelos. Juego a los bailes con mi memoria y sigue las de corazones de Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya estamos de regreso, ya empezando nuestro tercer segmento del programa. Como les había prometido, en unos segundos, en unos minutitos, voy a lanzar la pregunta para quienes quieran llevarse este libro que tenemos de regalo, Boceto de una vida sin casa, de la escritora guerrerense Adriana Ventura. Y bueno, que es súper importante para ganarse el libro, pues obviamente, que tengan los contactos en cabina. Así que ahí van de nuevo los contactos en cabina para que los anoten, corran por su lápiz, por su pluma, por un papel, o anoten rápido, abran sus notas en el celular y anoten. Nuestro teléfono en cabina es el 978-5252. Repito, es el 978-5252. ¿Por qué lo estoy dando? ¿Por qué estoy dando la versión recortada de nuestro teléfono en cabina? Pues es que este libro, este gran regalo que tenemos hoy en Contraportada, es solamente para las personas que se encuentren en la región de los volcanes y que puedan venir a nuestras instalaciones en San Francisco. Las instalaciones de La Voladora Radio, para que puedan venir y recoger personalmente su libro. Así que, pues, me da pena mucho para todos los miembros de la comunidad lectora que nos están escuchando desde otros puntos del país. Pues, qué pena. Les prometo que van a poder leer en línea los diferentes enlaces que voy a estar poniendo a lo largo del mes sobre los libros y las escritoras y escritores de los que vamos a hablar durante septiembre. Así que, pues no se desesperen, este primer programa es muy especial porque el regalo pues está aquí para nuestra comunidad de la región de los volcanes. Y bueno, aquí va también el número en WhatsApp para que también, si quieren, nos envíen el mensajito a través de su WhatsApp. Es el 5540-6154-59. Ahí va otra vez, por si se les fue un número, por si no alcanzaron a anotar, por si se distrajeron. Es el 5540-6154-59. Así que esos son nuestros contactos en cabina. En Facebook y en Twitter nos encuentran como La Voladora Radio. Nuestra página web es la www.lavoladora.org. Y la página del programa en Facebook es Contraportada AMECAMECA. Así que ahí van a poder descargar también algunos enlaces que estuve publicando hoy sobre la obra que está publicada en medios electrónicos de la escritora Adriana Ventura. si no se pueden llevar el libro, si no lo alcanzan, porque nada más es uno, así que estén muy al pendiente, estén muy pilas para cuando esté la pregunta al aire. Si no se pueden llevar el libro, si no se lo ganaron, pues pueden entrar a nuestra página de Contraportada a Mecameca y ahí pueden seguir los enlaces que hay hacia los distintos espacios del internet, donde están publicados textos de Adriana Ventura para que no haya pretexto de que no pudieron conseguir el libro y no pudieron leer a la escritora de la semana. Y bueno, también al final del programa voy a dejar otra sorpresa, otro enlace para un libro también de Adriana Ventura que está publicado por Tierra Adentro y la colección, dentro de la colección La Ceibita. Ese está disponible para su lectura en internet. Así que bueno, no se despeguen, sigan escuchándonos y vamos a leer por aquí. Bueno, ya les dimos la bienvenida a nuestros anunciantes, pero pues es justo también que los presentemos con propiedad. Primero, le damos las gracias al Liceo Canadiense con 18 años de experiencia por patrocinar esta tarde Contraportada Mecameca. Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en el municipio de Mecameca. Son un colegio bilingüe que además es de una jornada extendida de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y los servicios que ofrecen, ellos tienen talleres de fútbol, de música, de karate y un club de tareas que es muy importante porque la tarea, pues al final es como ese recurso que les permite a los niños, a los jóvenes, afianzar los conocimientos que adquirieron durante las clases. Así que no duden en ponerse en contacto con ellos. Vamos empezando el ciclo escolar, así que si todavía no están muy, muy, muy convencidos del lugar donde están estudiando sus hijos y quieren buscar alguna otra opción, pues no duden en recurrir al Liceo Canadiense con 18 años de experiencia ya en el campo de la educación. Ellos, su teléfono es el 978-0038 y ahí pueden comunicarse, les pueden dar informes, pueden agendar una cita para que conozcan el centro educativo. Y muchas gracias al Liceo Canadiense por acompañarnos esta tarde. También le damos la bienvenida con propiedad a Producciones Charmaine. Ellos son una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede en Amecameca y esto les permite cubrir los eventos, ya sea en fotografía o en video. Y también, si tienen un evento próximo, como una boda, unos 15 años, un evento familiar, algún bautizo, pues no duden en contactarlos. Pueden ver su trabajo en la página de Facebook Producciones Charmaine y pueden pedir información en su WhatsApp al 55 85 33 18 39. Ahí los atiende con especial atención la señorita Claudia Pérez, así que atrévanse a ser diferentes, atrévanse a conocer los servicios de Producciones Charmaine. Así los encuentran en Facebook, Charmaine, porque por aquí ya me escribieron que cómo lo escriben, cómo lo encuentran, así que así lo pueden encontrar. Y bueno, también recibimos y le damos la bienvenida con más propiedad al grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes. Muchas gracias a ellos por estar presentes en esta hora de programa de Contraportada Mecameca. Ellos tienen presencia, como ya les decía, en toda la región de los volcanes. Ellos están en Chalco, en Tlalmanalco, en Ozumba, en la zona centro de Chalco también, y desde luego aquí en Amecameca. Así que también, si alguien de nuestra comunidad lectora está pasando por momentos, por crisis, tiene problemas con su salud mental, pues no duden en acudir a alguno de los centros donde pueden recibir ayuda y contención por parte de los miembros de Neuróticos Anónimos. Muchas gracias a ellos también por acompañarnos esta tarde. Y en nuestros avisos parroquiales, en nuestros anuncios por aquí, pues sigue vigente la invitación a que se acerquen a la Galería Itinerante y a la exposición y venta de obra pictórica en el Coroné Café, en coordinación con el colectivo 2434. Recuerden que hay obra expuesta de diferentes artistas plásticos de la región, como Rocío Romero, Mónica Selma, Giovanni Galindo, Ángel Mariano, Eréndira Gallegos, Fernando Allende, Miguel Suárez, Alfredo Valencia y Edgar Castillo. Así que todavía tienen oportunidad de visitar la exposición. El Coronel Café se encuentra en la calle Silvestre López, esquina con Avenida Independencia número 43, en Amecameca, en el Estado de México. Así que, por favor, también visítenla, ya son los últimos días. Y bueno, nos está ganando un poco el tiempo. Ya tenemos que irnos a nuestra segunda canción de la tarde. Nos vamos a ir a la segunda canción de la tarde, pero antes, como ya se los prometí, voy a lanzar la pregunta para que se puedan ganar el libro de esta semana, Boceto de una vida sin casa, de la escritora Adriana Ventura. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo se pueden llevar este maravilloso libro? Pues ahí va la pregunta. Va a ser una pregunta, es una pregunta sencilla para que no tengan pretexto también, lo pueden googlear rápido. Y la pregunta es: ¿de qué estado de la República Mexicana es originaria Adriana Ventura? Ahí está, ¿de dónde es originaria? ¿De qué estado? Si ustedes googlean y encuentran, y encuentran hasta el municipio de donde ella es originaria, pues bueno, ya es un plus. Pero con que nos digan el estado de donde ella es originaria, se van a poder llevar su libro Boceto de una vida sin casa. Así que, pues a partir de ya, estamos esperando sus llamadas en cabina para que se lleven este libro Boceto de una vida sin casa. Y nos vamos a la segunda canción de la tarde. Esta canción también de Omar Salinas se llama Niña Caiquema. Es una canción que personalmente me gusta muchísimo. Espero que ustedes también la disfruten. Y nos vamos con la segunda canción de la tarde. En silencio imagino que duermes a centímetros de mi equivocada, al sudor que brota de nuestra piel. Y te digo en voz baja, por favor no te marches, aún en silencio cuando con la mano compruebo tu ausencia. En silencio imagino que duermes, con tu caracol marino sueñas. Ella quedó preñada de soledad. Ella

a lo que me hizo pues remontarme a, quizá un poco también a mi propia experiencia, a la experiencia de otras personas que han tenido que salir de sus hogares, que han tenido que desplazarse en busca de nuevas oportunidades, en busca de espacios tranquilos para vivir. Y bueno, este libro habla, me habló sobre esa búsqueda también y sobre la desesperanza que hay cuando te das cuenta que en todos los espacios siempre hay una amenaza. Puede ser un poco de humedad filtrándose en la pared, vecinos, el ruido de los vecinos, las calles que siempre están en reparación, las calles maltrechas, los espacios que no son seguros incluso para las mujeres. Y de eso habla también este libro, de cómo afrontar una ciudad también desde el ser mujer. Y eso me parece muy valioso. Hay un verso también en el libro que me parece increíble y que habla sobre esa necesidad de volverte dura, porque si no en la ciudad te quiebran. Este verso que les digo pertenece al poema Aquí te quiebro o me quiebran, que es ya de los poemas que están cerrando el libro, y dice que nos hacemos duras porque lo más frágil se rompe siempre o se queda en el margen. Entonces, con este verso de uno de los poemas finales del libro de Boceto de una vida sin casa, quiero cerrar esta experiencia. Es un libro que vale la pena leer, que si no somos unos lectores de poesía expertos, no leer este libro no requiere ser un erudito en poesía, porque es un libro amigable, es un libro sí que nos lleva de la mano y que nos acompaña a parajes pues sí un poco inhóspitos de nuestra propia memoria, de nuestra propia experiencia, pero lo hace de una manera tan natural que no sentimos que estamos transitando estos espacios tan oscuros, porque vamos de la mano de las palabras, y son palabras que Adriana escogió de una manera tan certera que sin duda iluminan ese camino, iluminan ese tránsito por espacios inhóspitos como son las ciudades, las casas, que a veces pareciera que no nos pertenecen y que nos están constantemente rechazando. Entonces, bueno, el libro está editado por Praxis Editorial, lo pueden conseguir en la página de la editorial también. Es un libro de 62 páginas, la primera edición es del 2018 y está dentro de la colección María Luisa Ocampo, porque con este libro Adriana Ventura ganó el premio estatal el premio estatal María Luisa Ocampo en poesía. Entonces, pues los dejo ya. Este fue un programa muy especial, es el primer programa de septiembre. Por ahí en nuestra página de Contraportada ya pueden encontrar el link que los va a llevar a la página de Liberoamérica, donde se encuentran reunidos los distintos artículos que Adriana ha escrito sobre otros libros, porque como ya les contaba, ella también es una gran lectora como nosotros. Y algo que también me gusta, y antes de que se me pase, que este libro al final tiene una nota, y eso es algo que como todos los lectores de Contraportada nos gusta mucho, tiene una nota que nos lleva que nos habla sobre los libros que también le ayudaron a ella a construir este libro. Así que pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, muchas gracias a Omar Salinas por permitirnos compartir su música en este espacio, muchas gracias también a Adriana Ventura por presentarnos este libro, por permitirnos compartirlo con ustedes también. Y ha sido un gusto estar con ustedes en nuestra página de Contraportada Mecameca. Ya pueden encontrar el enlace a la edición de La Ceibita de Café Bauch, que es un trabajo también que publicó Adriana Ventura en esta colección de La Ceibita, que es una colección dentro del sello de Tierra Adentro. Esta colección fue creada en 2011 y pues el propósito es difundir y promover el trabajo de poetas menores de 30 años. Así que ahí van a poder encontrar el enlace para ir a este trabajo también de Adriana.